Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo audio del podcast de Ágora. Como podéis comprobar, no es un programa de los habituales, sino simplemente hemos subido este audio para comentaros una cosa que creemos que es bastante importante. A todos aquellos que se descarguen el programa a través de iVoox, no les afecta para nada. Solo aquellos que descarguen el podcast a través de iTunes, a través de la aplicación podcast. Hemos hecho un cambio. Muchos de ustedes nos han pedido que estuviesen disponibles todos los programas emitidos. Hasta ahora solo había 20, los últimos 20 programas en el podcast de iTunes, y ahora mismo hemos creado uno nuevo. Ya están disponibles todos los programas. ¿Y cómo distinguir el antiguo del nuevo? Muy fácil. El nuevo tiene las letras grandes donde pone Ágora en color amarillo, del mismo color que la crátera donde pone Ágora Historia, y además tiene un cartelito donde pone nuevo. El podcast antiguo tiene las letras en color negro y terminará desapareciendo dentro de unos días. Va a estar disponible, pero va a desaparecer. Así que les pedimos que a partir de ahora, si tienen que hacer algún tipo de reseña, valoración, incluso descargarse el programa, que lo hagan y cambien la suscripción a este podcast nuevo, porque el otro va a terminar de desaparecer dentro de un tiempo. No podrán descargarse los programas a través de ese podcast, como digo, que tiene las letras donde pone Ágora en grande en color negro. Por otro lado, agradecerles, aprovecho también para agradecerles todo el cariño que nos hacen llegar a través de sus mensajes en redes sociales, correos electrónicos y demás, y les agradecemos muchísimo todo eso que nos envían. Y aprovecho para recordarles también nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @agorahistoria y el Facebook es facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra página web es www.agorahistoria.com, y hago hincapié en la página web porque ahí tienen un enlace directo al nuevo podcast de iTunes. A través de los enlaces que verán en la parte derecha de la pantalla, verá que les lleva directamente a la página de iTunes de Ágora, ese podcast nuevo. Y sin más, nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Ágora, y les emplazamos a que nos sigan escuchando bien en directo los sábados de 10 de la noche aproximadamente hasta las 11:30, o a través del podcast. Ya saben que pueden descargar el programa y escucharlo cuando ustedes quieran. Así que esperamos que sigan disfrutando con nosotros y nosotros de ustedes, y ambos de la historia. Un fuerte abrazo a todos.